cigarrillo barato, monta en bus. Me dieron el aguinaldo y también mi natillera. Vengan a tomar, muchachos, yo pago la borrachera. Sirva trago, cantinero, destape y cuente cabezas, que entren los gotereros y se sienten en mi mesa. Y tómese usted un traguito, sírvale otro a la mesera y échele chuzo a la cuenta y cóbreme lo que quiera, que como tengo dinero, que vengan los gotereros, yo voy a pagar la cuenta, que vengan los gotereros, y beba pues que no beba, que vengan los gotereros, tranquilos como Camilo, que vengan los gotereros. Puma piel roja, no piel rojeo, puma lucky, no luqueo, fume después un cool, hombre, yo no fumo desde el cigarrillo, hijo. ¿Dónde están los pegajosos? Quiero sentarme con ellos para que pasen sabroso y beban como camellos. Que yo soy una canoa de las que no tienen remos, de esas que les gusta tanto a todos los gotereros. Yo quiero salir de aquí más pelado que un bombillo, porque a mí me está estorbando tanta plata en el bolsillo. Y como tengo dinero, que vengan los gotereros, yo voy a pagar la cuenta, que vengan los gotereros, y beba pues que no beba, que vengan los gotereros, tranquilos como Camilo, que vengan los gotereros. Yo como no fumo, o sea, ando a pie. ¡Camina! Camine, Gabriel. Sé que es pegajosito, mijo. Y como tengo dinero, que vengan los gotereros, yo voy a pagar la cuenta, que vengan los gotereros, y beba pues que no beba, que vengan los gotereros, tranquilos como Camilo, que vengan los gotereros.